Emisora Minuto de Dios, una emisora católica para la gloria de Jesucristo. Para hoy lunes 17 de junio, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de San Gregorio Barbarigo, obispo. Gregorio nace en Venecia el 16 de septiembre de 1625. Es hijo de una noble familia, originaria de Istria, primogénito de cuatro hijos, de Lucrecia León y de Gianfrancesco, auténtico maestro de vida, de ciencia y de espiritualidad. Luego de licenciarse en la Universidad de Padua, se hace sacerdote. Entretanto, en Roma estalla la peste bubónica, que cobra miles de víctimas. El Papa Alejandro VII anima a los romanos a estar entre la gente. Además, decide llamar a Gregorio para que se dirija a las labores de socorro. Tenía tanto miedo que me sentía morir. Recuerda el santo, quien a pesar de todo, acepta el encargo de organizar la salud pública, mostrándose activo y valiente. En 1657, nombrado obispo de Bérgamo como pastor, su atención se dirige en especial a las escuelas de doctrina cristiana y a la formación de candidatos al sacerdocio. Algunos años después se vuelve cardenal y es asignado a la importante sede episcopal de Padua, donde en las frecuentes visitas pastorales a las 320 parroquias, ama con fundirse en medio de una multitud de niños inquietos, con el fin de enseñarles el catecismo. Su preocupación principal es la formación de las nuevas generaciones del clero. Para alcanzar su objetivo, vende la platería de su palacio y adquiere un viejo monasterio, que transforma en un seminario. Luego no se fija en gastos para reclutar maestros en Milán e incluso en el exterior. Visita continuamente a sus alumnos, porque como escribe el gran duque Cosimo III, el seminario es mi descanso, o por decirlo mejor, el único descanso cayó entre las espinas del gobierno episcopal. En los dos últimos cónclaves en los que participa, está a punto de convertirse en papa, aunque siempre dice que no. Para él la posibilidad de vivir en Padua implica el estudio, la caridad, además tocar la campana del catecismo para los niños, preparando él mismo las mesas y los bancos, por la alegría de educarlos personalmente en la fe, así como asistir por un tiempo con sus propias manos a los enfermos de aquella ciudad. En mayo de 1697, parte a su última visita pastoral y al mes siguiente muere. En 1960, el Papa Juan XXIII lo elevó a los altares, incluyéndolo en el número de los santos. Hoy también se recuerda a los santos Himerio, Nicandro, Marciano y Adolfo. Este es el santo que celebra nuestra Iglesia Católica. Para hoy lunes, 17 de junio, San Gregorio Barbarigo, obispo. Emisora Minuto de Dios.